Domingo. La comisión de Pedro. Una mirada más cuidadosa. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Estas son algunas de las palabras más controvertidas de toda la Biblia. Una gran parte de la historia cristiana se ha basado en cómo la gente ha interpretado el significado de ese texto. Para muchos, significaba que Jesús edificó su iglesia sobre Pedro, que él ha sido llamado el primer papa, y que él, Pedro, era la roca de lo que Jesús estaba hablando. Sin embargo, otros las interpretan como que, esencialmente, Jesús estaba diciendo: tú eres Pedro, pero sobre esta roca, yo mismo edificaré mi iglesia. La evidencia, como veremos más abajo, está fuertemente en favor de esta última interpretación. Lee los siguientes textos. ¿De qué modo nos ayudan a comprender de qué roca Jesús estaba hablando aquí? Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él. Es justo y recto. Salmo 18:2 y 31. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Salmo 95:1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Primera de Pedro 2:6. Por lo cual también dice la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que crea en él no será avergonzado. No importa cuán privilegiado haya sido Pedro, no importa cuáles hayan sido sus dones, no interesa cuál haya sido la importancia de su actuación. La iglesia de Dios nunca fue edificada sobre un ser humano pecador. No lo permita Dios. Jesús mismo es la roca, el fundamento sobre el cual descansa su iglesia. Todos nosotros, incluyendo a Pedro, cualesquiera que sea nuestro lugar y cargo, estamos seguros mientras descansemos sobre ese fundamento, esa roca. Y podemos hacer eso solo hasta el punto en que con fe y obediencia nos entreguemos a las palabras y a los mandatos de nuestro Señor. Es cierto, el Señor conocía el futuro de Pedro y sabía lo que Pedro llegaría a ser, pero ciertamente no haría de Pedro un ser humano pecaminoso y caído, la roca del fundamento de su iglesia. ¿Qué nos enseñan las palabras de Cristo acerca de la importancia de la humildad en nuestras vidas y especialmente en nuestro trabajo por la salvación de otros? ¿Por qué, cualesquiera que sean nuestros dones, no son nada si no están entregados a Dios?